Claro, y además implícito que te quieren despedir. Claro, imagínense que lo que si lo están haciendo conmigo, ¿quién le va a quedar a mi compañero el día que no esté? Aparte, en Millán hay 5.000 empleados. Son un montón. Claro. Y estamos hablando de millones por mes. Yo te saco un cálculo que por cada compañero mensual le están sacando entre 5 y 7 mil pesos. Y en nuestras sucursales son 7 lo que me... Y imagínate que son 83 sucursales en Mendoza, 120 a nivel nacional. Y lo hacen en todos lados. Entonces, nosotros queremos darle un freno a esta empresa y que no sigan expandiéndose. Gracias al sudor de los compañeros, porque es así. Abren una sucursal en Ushuaia, cuando otras sucursales como Carrefour cierran, Carrefour Alameda cerró, y ellos se siguen expandiendo. No se dan cuenta la gente y decir, ¿cómo no lo pueden bajar al átomo? En realidad es porque lucran con el sudor del laburante. Y es así. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que he denunciado en todo este tiempo. Como delegado antes también lo venía haciendo, pero no era delegado. Ahora, bueno, lo hago como delegado y bueno, y ellos me quieren sacar por eso. Claro, además es el ejemplo a poner para los otros, que no se rebelen, sino mirá lo que te pasa. Exacto, claro. Y se le echan el miedo. Mirá lo que... Si vos haces esto, te va a pasar lo mismo que a Leoni. Claro. Y no es así, o sea... Igual, te digo una cosa, después de matones, después de terminar en cana, después de terminar un montón de cosas que la empresa hizo, ya no sé qué más me puede llegar a hacer, así que... un llamado de solidaridad para que quien no haya tenido un primo, un tío, una hermana, un amigo que haya trabajado en Átomo y sabe muy bien lo que sucede, de lo que hace esta empresa para que sea a todos los altos, porque no lo hacen solamente conmigo, lo hacen con todos. Entonces, siempre lo han hecho con todos los compañeros, con los que han despedido y las cosas que han sucedido. Entonces, el que se sienta reflejado por todo lo que ha hecho Miami con algunos de sus amigos, parientes, hermanas, tíos que hayan trabajado en Miami, bueno, si los apoyan y vayan, así sumamos fuerza y gritamos fuerte para que se sienta en todos lados. Pero a partir de esto, ¿es una puerta para ir para un lado o para el otro, no? O sea, son los derechos de los trabajadores, que es lo que está en cuestión. Los derechos a que se organicen y reclamen por lo suyo, ¿sí? Y la representatividad que tiene esta organización, ¿no? El ser delegado significa que sos representante de tus compañeros, y las leyes dicen que no te pueden despedir y no te pueden quitar los fueros, porque estás peleando por los derechos. Y ahí escuchábamos las vacaciones, 12 horas diarias laburan, medio franco por semana, si es por 2 mangos con 50, si eso no es explotación, que alguien me lo explique y me la dibuje de otro modo, ¿no?